Notas. ¿Quieren escuchar un poquito para saber de qué estamos hablando? Es el track 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, dale. Al margen. En esta segunda temporada de Notas al Margen, desde la Biblioteca Nacional, lo mejor que nos puede pasar es compartir la mesa con nuestros músicos más queridos. Así que toda esta parte vamos a charlarla con Mariana Baraj. ¿Cómo te va, Mariana? Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Que lo hemos logrado porque venimos hace un tiempito queriendo concretar esto, pero bueno, por algunas cuestiones así de trabajo no pudimos, pero bueno, aquí estamos. ¿Qué cuestiones de trabajo? Bueno, en mi caso, porque trabajamos todos, ajá, pero tenía que ver con que estaba grabando mi disco nuevo, uh-huh, y bueno, ya lo estoy terminando, así que bueno, es por eso que pudimos concretar finalmente, y bueno, así un montón de proyectos en paralelo que bueno, fueron sumando, sí. Che, hay que decir que Mariana tiene tres discazos, Lumbre y Deslumbre, que además era un juego ingenioso de los dos primeros capítulos de tu laburo. Y después el disco, el tercero, que era Margarita y Azucena. Del cual hablamos en el bloque anterior. Uh-huh. Estuvimos charlando sobre todos tus laburos, que son siempre muy curiosos. Además de muy potentes, hay mucha curiosidad por cómo jugás con la voz y cómo buscas con la voz, ¿no? Y no parece ser un accidente eso, tres veces seguidas. Sí. Digo, ¿cómo es? Bueno, tiene que ver un poco con mi espíritu inquieto, digamos. y que, bueno, para mí el hecho de poder experimentar con la voz y experimentar, digamos, con la música, ¿no? Desde la percusión o desde la voz, siempre es un camino que siento que es como una búsqueda inagotable, ¿no? Donde todo el tiempo encuentro algo, ¿no? Que, bueno, en el momento en que de alguna manera pude empezar a experimentar y dejar de lado algunas cuestiones que bueno, que a veces hacían que uno no profundice demasiado. Bueno, cuando pude dejar todo eso de lado, bueno, sentí que se me abrió todo un universo, ¿no? Y ahora ya es como un viaje de ida, creo. ¿Te acordás del primer día que descubriste la voz? ¿El primer día? Que te escuchaste cantando y dijiste, wow. No, tengo así un recuerdo de muy chica de haber sentido que cantar era algo que a mí me daba mucha felicidad, que fue cuando estaba en segundo grado en la escuela, en una clase de música. Ajá. Ahí tuve como así ese sentimiento, ¿no? Esa sensación de que era algo que a mí me daba alegría. Che, viniendo de familia de músicos, imagino los domingos en lo de los Baraj se cantaba. No tanto, ¿no tanto? Se tocaba por ahí más que se cantaba. Sí, bueno, digamos que siempre fue como, bueno, una casa con mucha música, donde todo el tiempo sonaban músicas de las más diversas y bueno, y estaba mi papá estudiando todo el claro, tiempo, haciendo escalas. Pobre Diego, los terribles recuerdos de las escalas. Las escalas. Bueno, en realidad, mira, yo justo el domingo pasado, así estaba domingueando, mediodía, y de pronto empiezo a escuchar un flautista haciendo escalas, domingo al mediodía. Así es, no da, ¿entendés? Y bueno, fue como que me llevó así a mi infancia, donde, bueno, mi papá tocaba la flauta y estudiaba y bueno, y todo el tiempo sonaba música, ¿no? O sea, acompañábamos a mi papá a los conciertos y bueno, había así mucha movida. Por ahí pasaba que los domingos, un poco por el espíritu general que se sigue sosteniendo, porque bueno, a mí ahora también me pasa con mi hija, que por ahí no hay demasiado evento así estándar, ¿viste? De no juntábamos el domingo y ya pasaba desde siempre. Históricamente, todo lo que era muy estándar en mi casa no pasaba, digamos. O sea, no se podía respetar mucho eso, porque por ahí mi papá siempre estaba de gira o bueno, tocaba el sábado a la noche y nunca. Era el domingo al mediodía, las familias almorzando, ¿no? Entonces, pero bueno, pasaban otras cosas que también estaban buenas. Sí, Mariana, ¿es cierto que trajiste temitas nuevos? traje... ¿Que no están en ninguno de los discos de lo que estás haciendo? Que no están en ningún lado. Muy bueno. Porque, bueno, son temas del disco nuevo que va a estar saliendo pronto. Ya estamos en la etapa de mezcla. ¿Tiene nombre ya o estás en eso? Tiene un nombre tentativo que es Churita, que es el nombre también de un tema. Y tiene como particularidad que son todas composiciones mías. Así que es el primer disco con temas todos míos. Sí. Es un cambio. Y es, sí, estoy como en un momento así también bastante particular porque es algo nuevo para mí. ¿Y cuál es la formación que te acompaña? ¿O son todos músicos invitados en cada track? ¿Cómo es la cosa? No, este disco lo grabé en trío. Como, digamos, vengo tocando hace un tiempo con un bajista que es Quique Ferrari y Juan Pablo Chapital, el Chapa, que toca guitarras. Y bueno, hay algunos invitados, como mi hermano Marcelo Baraje, que grabó percusiones, y Alejandro Franov, que grabó unos acordeones y un arpa. Mira vos. Así que por ahora eso. Hasta ahora es lo que hay. Todavía pueden haber algunas noticias. ¿Y trabajaste con algún productor artístico esta vez? ¿O vos hiciste la producción vos misma? ¿Cómo? No, este disco, digamos que estuve bastante a cargo de la producción artística. Y bueno, y estuve trabajando con Guillermo Cutmani, que es guitarrista y cantante, que él estuvo como coproductor. Él tiene su grupo que se llama Udire. Y él estuvo, digamos, trabajando conmigo más como coproductor, pero un poco esto de encarar así un repertorio propio y eso hizo que te apropiaras de sí, la producción estuve como artística. Más bueno, haciéndome cargo de otras cosas también. Bueno, escuchamos un poquito. Escuchemos uno, ¿sí? ¿Cuál querés? Podríamos escuchar La Aguada. También ahí ahora estoy tocando charango, así que ahí grabé unos charanguitos. La Aguada. La Aguada, que viene de el del agua de Lupe. Ah, La Aguada. Ahí va. Dentro se ha convertido en mi templo, porque el encanto que llevas dentro se ha convertido en mi templo, porque el encanto que llevas dentro se ha convertido en mi templo. Platique a tu santa la Guadalupe, la Guadalupe. Y si te trae a mi vera, ay, todo aclara. Aclara, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ay, En esta segunda etapa, en esta segunda temporada de Notas al Margen desde la Biblioteca Nacional, otro de los juegos que nos podemos permitir con nuestros músicos es preguntarles qué están escuchando cuando vienen en el auto, cuando están en casa. Así que Mariana Baraj se trajo su música. ¿Qué trajiste, Mariana? Bueno, traje de todo un poco. Hay así algunos músicos, digamos, que escucho todo el tiempo. Y bueno, y otros que van apareciendo, bueno, no sé, todo el tiempo estoy escuchando y escucho música. ¿Cómo llegas de la, a la más música? Diversa, digamos. ¿Pero qué haces? ¿Vas a chusmear, compras, escuchás, te regalan? De todo. ¿Navegás y ves? Sí, de todo, o sea, me va llegando por diferentes lugares y bueno, también soy bastante abierta y me gusta escuchar todo. Sí, Mariana volvió a instalar la vieja discusión de esta mesa de los fetichistas que todavía necesitan la cosa tocable. Y los que tenemos toda la música digitalizada y a cuestas, ¿sí? ¿No? Sí. ¿Y sos mitad y mitad? Sí, igual me gusta mucho el tema de tener el disco, de tener el librito, de saber quién toca, de no sé, de saber qué instrumentos se están tocando, no sé, o dónde se grabó, cómo se grabó, no sé, siempre es como algo que me interesa. Y aparte me parece que el tema también de tener el disco también te acerca al laburo de otros, no solo de la música, ¿no? Y de otras disciplinas, no sé. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo mi disco nuevo, estoy trabajando el arte con un gran fotógrafo que es Marcos López. Y bueno, estamos haciendo ahí todo un trabajo que bueno, que después se va a ver plasmado en el disco, ¿no? Y está buenísimo que la música circule en el formato que sea. Que el que no se puede comprar el disco se lo copie o se lo baje o lo que sea. Pero bueno, también lo otro me parece que es interesante. También, bueno, vuelvo a tener el honor de trabajar con Martín Churba para este disco nuevo, así que bueno, siempre es el laburo de un montón de gente, ¿no? Entonces, sí, y además es interesante como también rescatar eso, ¿no? Es un circuito de exposición de varias artes, el disco tangible, ¿no? Eso es interesante. Lo que perdemos en la digitalización es eso, que funcione como una galería donde corren también el arte de los diseñadores, los fotógrafos. Sí, ¿no? Claro. Sí, aparte trabaja un montón de gente, en realidad. Aparte de los artistas, hay gente que trabaja en la parte de la producción o... Sí, o mismo ingeniero de sonido, o sea, toda gente que labura y que está bueno, digamos, de alguna manera conocer, ¿no? Así es, sí, los obreros de la En fin, bueno, mantengamos el aparato productivo. Sí, pero cuando llegaste, hablaste de un loco que para nosotros no es tanto tan conocido, que es Arto Tumboyayasiyan. Difícil, ¿no? Sí. Tumboyayasiyan. Muy bien. Sí. Ella lo viene repitiendo ya. Pero tiene un nombre artístico que es Arto Tungboyasi. Ajá. Más fácil. Es bueno. Una data esa. Tungboyasi. Contanos quién es. Bueno, es un músico armenio que yo conocí hace ya unos cuantos años, cuando él vino a tocar por primera vez aquí con Dino Saluzzi. Después, bueno, esa fue la primera vez que yo lo vi. Tocaron en el Teatro Alvear. Y ¿qué año es eso? Y 90. Uh-huh. 90. Por ahí. Sí, comienzos de los 90. ¿Qué te gustó? Y me gustó verlo solo ahí, cantando y tocando percusión. Y bueno, y apelando a la simpleza, ¿no? Y bueno, y lo que él, digamos, estaba haciendo, que tenía que ver con sus raíces, con su música, y bueno, me partió la cabeza. Yo estaba como empezando y bueno, y lo vi y dije, yo quiero hacer eso. Sí, cuando sea grande, porque era muy chiquita. Claro. Y grabaste un tema de él en el Margarita y Azucena, ¿verdad? Sí, grabé Agua Negra. Eso, Agua Negra. Sí, es un tema que bueno, que está en uno de los discos, que bueno, soy bastante fan, así que voy sumando discos. ¿Querés poner algo de Arto? Dale. ¿Qué querés poner? Y podríamos saber del disco o no, puede ser. Este es, podría ser un tema que se llama Sadana. Bueno, vamos a escuchar un poquito entonces de Arto. Arto. Mamuru tata puru tujum Ide bahaduru nu bahaji niti Eh mada tu murumu He buru tuwa He buru ta cha mamuru tu bahaji niti Ti bahun Yeri di ne narundan Ey baru Satana, Satana, Satana, Satana, Satana, Me dijeron lo que estaba escuchando ellos. No, ahora, estoy escuchando todo el tiempo. Bueno. Ahora contá todo esto. Claro, la que está contando la música que está escuchando es Mariana Baraj, que está compartiendo con nosotros este programa y está mostrándonos los disquitos que trajo. Pero antes de que nos cuentes quién es Siva, yo debería preguntar por el laburo que tenés aparte como en tu cancionero. También de un laburo vinculado a temáticas en el país que hacen que nuestra historia contemporánea sea a veces divertida y a veces terrible, ¿no? Y te preguntaba por la música de Trelew, este documental de Mariana Ruti, que estaba muy bueno. Sí. No solamente por lo que planteás, sino porque además está buenísimo, muy bien hecho. ¿Y cómo fue ese laburo? ¿Y cómo te vinculás además con esos temas? Bueno, en realidad ese trabajo, esa es una música que, digamos, que mi papá Bernardo fue el, uh-huh, digamos, el responsable y que en su momento también tuvo que ver con una cuestión así más familiar, porque, ajá, Mariana estaba casada con mi papá. No sé si todo eso lo sabían. No, no, es una buena explicación. Entonces, bueno, en un momento... bueno, mi papá necesitaba una voz femenina para, sí, determinadas partes de la película. Ajá. Igualmente creo que hay otras voces femeninas también. No recuerdo bien ahora porque ha pasado un tiempo. Pero bueno, sí, siempre son, digamos, aproximaciones a la música, digamos, que a mí me interesa, porque tienen que ver con otras cuestiones y con... La versión de La Memoria de León, por ejemplo, que es una versión muy bonita, además. Estuve por traerla, después dije, bueno, no, capaz que ya la tenía, no sabía. Sí, sí, sí. Sobre, sí, todo porque por ahí León, digamos, es un tipo de mucho compromiso, y a veces musicalmente es difícil acompañarlo, ¿no? Es más valioso todo lo que hace y uno admira y quiere por ahí todo el colectivo de la música, pero cuando agarras temas como ese, lo embelleces, digamos, y eso me parece que está bueno. Hablando de pura estética, ¿no? No solamente del contenido. Sí, en el caso, bueno, de por ahí del tema La Memoria, digamos que fue también como una decisión que no fue fácil, porque, uh-huh, en realidad estábamos entre elegir algún tema, digamos, las características de, uh-huh, del tema, la memoria, bueno, digamos, como la estructura, cómo está armado, la forma que tiene, uh-huh, digamos que tiene así como características bastante particulares. Entonces, era un tema que no era fácil de versionar, uh-huh, porque la versión, digamos, de, uh-huh, León ya es súper, uh-huh, radical y, sí, y muy personal. El tema tiene mucho texto. Uh-huh. Yo a veces me tomo algunas atribuciones que en este caso uh-huh, no me atrevía a modificar absolutamente nada. Uh-huh. Y bueno, y de alguna manera un poco ese era el desafío, ¿no? Uh-huh. Poder de alguna manera llevarlo por algún lado diferente al que ya había, uh-huh, pero digamos que no fue muy fácil. Uh-huh. Pero estuvo bueno, sí, sí, sí. Fue así interesante también el tema de experimentar con la voz y de alguna manera intentar que, bueno, que cada estrofa, en cada estrofa vayan pasando cosas diferentes, ¿no? Uh-huh. Que tengan que ver con la, claro, voz, con la intención y con el color, o con la textura de la voz. ¿No? Sí, es una narración bellísima, de alguna manera, esa versión de La Memoria. Estaba muy buena. Contanos quién es Siva y la Fulloresta. Parece que fue una orquesta, sí, en el bosque. Bueno, puede ser. Bueno, Siva es un músico de Brasil. ¿Llegó el librito? Sí. Acá está el librito. ¿Ves lo que me pierdo? En cuatro colores. Muy lindo. ¿Y? Bueno, yo lo conocí hace unos cuantos años en un festival en Bahía. Él es de Pernambuco y digamos que el trabajo que estaba haciendo en ese momento tenía que ver con canciones tradicionales del norte de Brasil y con un grupo, digamos, de músicos que lo acompañaban, digamos, donde él reversionaba canciones así súper populares. Y sí, eso. Te muestro a la cámara acá, al margen. Hay una suerte de banda de pueblo con trombón, tuba. Sí, instrumentos de viento y algunas percusiones. Que si fuera en Yugoslavia sería la banda de Kusturica. Sí, exactamente. Porque... es como ese espíritu súper festivo, digamos. Y bueno, él es muy joven y tiene, digamos, como el grupo. No sé si es exactamente ese, pero es de gente bastante grande, sí, digamos, sí, hay sí, unos sí. señores que tocan los tambores, son señores mayores, grandes, digamos. Sí. Muy grandes. Sí, sí, y es impresionante porque camina que da miedo, o sea, lo que tocan está buenísimo y además cantan y tiene eso, ¿no? Como ese color súper popular y rústico. Y es una fiesta desde que empieza el show hasta que termina. Y bueno, yo lo conocí en uno de estos festivales en Bahía que se llama Mercado Cultural, que he tenido la suerte de participar ya varias veces. Y en este último año estuve en Curitiba haciendo unos conciertos con un grupo que se llama América Contemporánea, que es una especie de colectivo así sí. de músicos de distintas partes de América del Sur y, y bueno, yo fui en reemplazo de una cantante de Colombia que es Lucía Pulido, que justo, bueno, ella tenía unos conciertos en Praga y bueno, me convocaron porque en realidad hay un músico de Argentina que es el Negro Aguirre, que bueno, él ya no está participando del proyecto. Hay un disco de esa experiencia. Sí, sí, hay un disco. Muy lindo sí. disco. Después hay un bajista de Chile, hay un acordeonista de Brasil, pianista de Brasil, guitarrista de Venezuela, que es Aquiles Báez, que ahora está tocando por aquí, que va a estar tocando con Santiago. Ah, mirá vos. Ahí con la bomba. Y bueno, y ahí también estuvimos en este proyecto de América Contemporánea, también está Siva. Así que. ¿Qué tema elegís para que escuchemos de Siva? Para los que no lo conocen, Siva es con S y con B larga, digo. Para buscar. Lo busquen, claro. Bueno, podría ser el tema materias, Cantar Ciranda. ¿Cuál, perdón? El segundo, que se llama Cantar Ciranda. Bueno, vamos a escuchar entonces un poco. É como se aventurar a viver em alto mar, pescando numa jangada, vela esticada, chuva e sol, frio e calor. Eu me sinto um pescador, puxando a rede pesada e a cadência compassada da jangada balançando, imita o povo dançando, minha ciranda embalada. E a cadência compassada da jangada balançando imita o povo dançando, minha ciranda embalada. Canta a ciranda, é balanço de maré. Quando vem forma um balé, quando vai carrega areia, me arrudeia, um temporal carrancudo. Quando vai carrega tudo e quando volta incendeia, e a poesia vadeia igualmente um bumerangue em cada gota de sangue. Estás escuchando Siva y a Floresta, parte de los discos que trajo Mariana Baraj, con quien compartimos este programa desde la Biblioteca Nacional en la segunda temporada de Notas al Margen. ¿Te gusta lo que pasa en Brasil con la música, Mariana? Me encanta. terrible. Sí, sí, me parece que está buenísimo que como ellos defienden lo suyo, ¿no? Y cómo, digamos, la diversidad está así a la orden del día y hay proyectos muy diferentes, pero que todos tienen una raíz y siempre está el orgullo así de... De la cosa brasileña. De la cosa brasileña que me encanta. Siempre me gustaría tocar a Brasil y siempre es un gran intercambio. Y... ¿Qué te dicen? ¿Qué pasa cuando tocas allá? La gente. Y en general me va bien. Sí, hay buena onda y bueno, y siempre me están llamando para tocar en Brasil. Para mí, bueno, desde, no sé, la primera vez que fui, digamos, donde no fui con demasiada conciencia, de pronto... Wow, estoy en un lugar donde hay como una cultura muy fuerte, ¿no? De la percusión sobre todo y ahí fue como un momento. ¿Te diste cuenta? Sí, como bueno, lo de ir a África con Yusundur, ¿no? Esas cosas que por ahí no sos muy consciente y de pronto te cae la ficha y ya estás ahí, estás en el baile, bailá, ¿viste? Pero ¿Y lo de África? ¿Cómo fue? Lo de África estuvo buenísimo también. Pero bueno, eso también me pasó, que de pronto estaba en el estudio de Yusundur, paradita con mi set de percusión, y lo tenía él ahí adelante, sentado con sus músicos, y bueno, me dijo, bueno, toca lo que vos sientas que más te representa. Y de pronto decís, uy, estoy acá, en Senegal, sola, con mi bombo legüero, y cantando, no sé, unas recopilaciones de Leda Valladares que bueno, que nunca pensé que me iban a llevar a esta situación. Entonces, bueno, son como cosas fuertes, ¿no? Que decís, qué loco. Así que nada, está buenísimo. Sí, ¿y cuándo te vemos por acá? ¿Cómo tenés fechas? Bueno, voy a estar tocando un poco, presentando ya el disco nuevo. Y bueno, y de alguna manera él va a empezar a hacer el despedimiento de los otros discos, porque creo que ya estoy como empezando así en un nuevo viaje, ¿no? Así que, bueno, esto va a ser el 17 de octubre, sábado 17 de octubre en el Teatro IFT. Ahí, bueno, vamos a estar tocando en trío con algunos invitados y bueno, va a estar abriendo el concierto Lucio Mantel. Eso, un amigo de la casa. Sí, sí, asiduo, concurrente a Notas al Margen. Y a las fiestas de Notas al Margen. Che, ¿escribís también composición y letras en el disco nuevo? Sí, son todas canciones mías, letra y música. Bueno, pero y de letras, vamos por ahí. ¿Cómo llegaste a eso? Estamos en la Biblioteca Nacional, ¿qué lees? ¿Qué te llevó ahí? ¿Qué te inspiró? ¿Cómo hiciste? Y bueno, en realidad es algo muy nuevo para mí. Así que estoy como pasando por diferentes momentos y bueno, siento que es un proceso que me va a llevar un tiempo y no sé, en principio digamos que no tengo ni demasiada fórmula ni... O sea, es algo que... Tomás notas, vas armando. Sí, voy armando, voy, no sé, escribiendo ideas. Digo, porque con los músicos siempre discutimos lo mismo. La letra acompaña el sonido de la música. ¿Es sonido o te propusiste letras desde el concepto y dijiste, vamos para allá? Y bueno, ya te digo, todavía no es algo que tenga muy claro. Por ahí voy pasando por diferentes cosas, no sé, por diferentes momentos de los más... eso, diverso, ¿no? Por ahí de pronto me pasa que, no sé, tengo un tema y lo voy a mostrar y estoy como así que me agarra como un poco de paranoia de que todos se van a dar cuenta de que habla el tema y de para quién fue escrito y cosas así. Y después digo, bueno, no, qué sé yo, también estoy así en un momento donde hablo mucho con gente que escribe, ¿no? Que escribe canciones. Y bueno, y hay cosas así, me voy dando cuenta que hay como elementos en común. Siempre hay una novia o un novio que se enoja seguro. Claro. Sí, inevitable. Todas las canciones no fueron escritas para la misma persona. Claro, pero a veces el artista escribe una historia sin pensar en nada de su vida personal. Sí, es imposible que los demás no se den por aludidos, porque todos siempre quieren leerse en la obra del artista. Aun cuando no escribas, cuando interpretas también. ¿No? Es así, es inevitable. Todos quieren encontrarse ahí. Sí. ¿Sí? Y o no. Esa es la magia del arte, porque eso es lo que produce que la gente se enganche con la música de alguien o no, en realidad. Mm. Así que hay que respetarlo eso. Claro. Es Mariana Baraj con nosotros. Mariana, gracias por venir y compartir con nosotros el programa. No, este, gracias a ustedes. Te esperamos y valió la pena, porque aparte lo que escuchamos el disco nuevo está buenísimo y aparte estuvo muy divertida. Eso, nos vamos a ir con eso, venga. Claro. Tengo que agradecerle primero. Sí, si no... Bueno, no, gracias a ustedes. Excelente. Que siempre me están apoyando y la verdad es que es algo que yo valoro un montón. Está bueno. Porque no es algo muy común que suceda. Y así que, bueno, gracias por la buena onda de siempre. Cuatro discazos, entonces, así, digo, está bueno, ¿no? Che, todo esto pasó gracias a que el Pato Enciso Riveros hizo la producción de este espacio, gracias a que Darío Gataife hizo el registro de todos los eventos, gracias a que Luli Longar hizo la coordinación de las entrevistas, y por eso estamos hoy charlando con Mariana Baraj. Gracias al apoyo siempre ingenioso de Eragus Pisano y de Gonzalo Cladera, que ahora está en Catamarca. Gracias también a La Tribu, La Azotea, La Calle, Antena Libre, Aijuna, En Tránsito, Radio Arte, FM, radioether.com.ar, y no sé si me queda alguna más, ayúdenme, pero bueno, son las gentes con las que podemos salir a jugar. Él es Diego Lenger, mi nombre es Alejandro Basilev, nos encontramos la semana que viene. Ah, pará, no. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama Alma de Niño, tiene un arpa que grabó Alejandro Franov. Sí, y de paso, bueno, también les cuento algo que no conté, que es que estoy reeditando mi disco Lumbre, el primero que hacía ya como 4 años que no estaba. Está así bueno. Que qué bueno. Comienza a circular. Buenísimo. Con un nuevo arte. ¿Cuántas cosas? Excelente. Muchas, sí, muchas. Más información en www.marianabaraj.com.ar, ¿no? Sí, y ahí es. Tenés sí, el MySpace, MySpace también. También. Tengo un blog bastante actualizado. Ah, mirá, en fin. Gracias, Mariana. No, gracias a usted. Chau, chau. Alma de niño. De niño, ven a mí, alma de niño, ven a mí, alma de niño, ven a mí. Te siento, voy a predecir, nuestras almas se unieron. Puedo percibir tu perfume está aquí, lo siento. Te siento